Y bueno, amigos, estamos ya en el segmento Contacto Ciudadano y nosotros tenemos la curiosidad para conocer sobre el plan de prevención, respuesta y movilidad que ha preparado el Distrito Metropolitano de Quito frente al feriado del 9 de octubre que se traslada al 8 de octubre de este próximo lunes. Tenemos en la línea telefónica a Cristian Rivera, director de gestión de riesgos, y vamos a conversar brevemente sobre este plan. Muy buenos días, Cristian, bienvenido. Un cordial saludo a toda esta gran audiencia de Radio de la Casa de la Cultura para el municipio de Quito. Es muy grato poder compartir con ustedes el plan de prevención y respuesta para eventos adversos durante este periodo. Es importante señalar que para este propósito, para este objetivo, la alcaldía trabaja con 5.000 servidores municipales, los cuales están apoyados de unidades de rescate, maquinaria pesada, ambulancias, puestos de socorro, los cuales serán ubicados estratégicamente en los parques metropolitanos, en los balnearios municipales, en las principales vías de acceso. Recordemos que todos los equipos ya hemos mantenido con anterioridad, con el señor alcalde, los secretarios de seguridad, de movilidad, con el objetivo de plantear este plan a la ciudadanía, para lo cual también desde los terminales terrestres nuestros agentes metropolitanos de control harán un intenso operativo para revisar el estado de los vehículos. Nuestro cuerpo de bomberos con sus estaciones y sus equipos estarán a lo largo de la ciudad en los eventos principales, el cuerpo de agentes metropolitanos de control, cuidando el espacio público, los gestores de la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos revisando que no haya ningún inconveniente en los eventos que se realizarán en este feriado en la ciudad capital. Es decir, todo el municipio durante estos tres días de descanso, lo que vamos a hacer es desempeñar este plan enfocado en la prevención. Recordemos que en pasadas ocasiones hemos tenido que lamentar accidentes de tránsito, pero nosotros apelamos a la ciudadanía, persuadimos a la ciudadanía para que por favor, si va a salir de casa en su carrito, tenga la bondad de hacer un mantenimiento preventivo, vea cómo está el sistema de frenos, el sistema de limpia parabrisas, las llantas de labrado. Es decir, que nosotros hacemos un mantenimiento preventivo en los carros particulares, vamos a reducir la incidencia de accidentes de tránsito. Si usted es conductor de una unidad de transporte público, de igual manera el mismo mantenimiento preventivo, tomando en cuenta que los agentes metropolitanos de control, a través de su programa Te Queremos a Salvo, que busca reducir los accidentes de tránsito, harán estos controles. Entonces, director, señor director, tengo la curiosidad, ¿ustedes están ya manejando algún plan en tema de movilidad sobre el ingreso y salida de vehículos de la ciudad de Quito? No sé si existe algún tipo de horario o algún plan ahí. El horario normal, lo que se identifica es el control. Nuestros agentes de metropolitanos de control, lo que hacen los terminales es verificar que los vehículos cuenten con los conductores, que no estén bajo los efectos del alcohol, que los neumáticos estén en buenas condiciones, que se tenga la lista de pasajeros, y también dar charlas, conversar con los usuarios, conversar con los conductores sobre la importancia de manejar de manera responsable cuando se traslada a personas en las unidades de transporte. Los horarios se mantienen igualitos en las terminales de Carcelén y de Quitún. Lo que nosotros hemos fortalecido es el control. Hay mucha gente que ya ahora mismo tenemos el reporte que están haciendo filas para trasladarse sobre todo a la costa ecuatoriana. En los últimos días hemos sido testigos lamentablemente del gran incendio del Atacazo. La ciudad de Quito cuenta con parques naturales, sitios naturales que seguramente la gente ingresará en este feriado. ¿Recomendaciones para ese público, por favor? Bueno, Quito no solo tiene parques metropolitanos, sino reservas ecológicas. Recordemos que Quito es tierra de osos. El único marsupial americano que es la zarigüeya. Es decir, cuando hay este tipo de incendios como el Atacazo, se afecta esta fauna que está en peligro de extinción, la flora. Pero lo más importante, corremos el riesgo que estas zonas de amortiguamiento, que son zonas de reserva de agua, en algún momento desabastezcan a Quito por culpa de nosotros mismos. Por lo tanto, están prohibidas las fogatas y las quemas a cielo abierto o las quemas agrícolas. En este sentido, la Agencia Metropolitana de Control y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Control realizan recorridos y puede haber sanciones que van desde el de multas si hay daños a terceros a través del Código Orgánico Integral Penal, vías de prisión. Pero nosotros confiamos en la ciudadanía de que están creando conciencia de que no es que en el atacazo solo se quemaron pajonales, no son solo pajonales, es una zona de amortiguamiento donde nacen las vertientes subterráneas de agua para abastecer a Quito. Así que si usted va estos días a hacer senderismo, va a hacer excursionismo en los parques metropolitanos, en las montañas que circundan a la capital o en las reservas ecológicas, por favor, no encienda fogatas. Y si usted vive en zonas rurales, están prohibidas las quemas a cielo abierto o las quemas agrícolas. Perfecto, con esas recomendaciones, nosotros le agradecemos mucho, director de gestión de riesgos, Cristian Rivera, por habernos acompañado con esa valiosa información. Y bueno, también para todas las autoridades y funcionarios, un feliz feriado. Muchas gracias. A ustedes, un abrazo, gracias por tomarnos en cuenta y poder compartir con esta gran audiencia de la radio. Y estamos siempre a una llamada para compartir con ustedes temas de prevención. Así que el abrazo también para este gran equipo técnico y periodístico de esta estación. Muchas gracias.